Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una historia que se llama Se fueron a pescar. Tenemos un versículo para memorizar que dice así: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y se encuentra en Mateo 4:19. Hoy recuerdo que ayudo a otros a aprender acerca de Jesús cuando sigo su ejemplo. ¿Alguna vez has observado a la gente pescar? Acostumbran sentarse muy quietos y esperar. Simón Pedro había estado sentado toda la noche en su barco y no había conseguido ni un solo pez. Veamos lo que pasó. Una fría brisa nocturna soplaba sobre las aguas del lago de Genezaret. Simón Pedro estaba pescando con sus compañeros Santiago y Juan. Lanzó su gran red de pescar sobre el agua. Escuchó el sonido de un movimiento y luego un chapoteo. Despacito, despacito, se hundió bajo la superficie del agua. Simón Pedro revisó la posición de la luna y las estrellas para decir qué hora era. Pronto amanecería y todavía no había pescado ni un solo pez. Santiago y Juan, en su propio bote, no habían pescado nada tampoco. En unos pocos minutos, Simón Pedro comenzó a halar las redes con manos diestras, esperando encontrar la vislumbre de un pez a la luz de la luna. Pero no había nada. Amontonó la red, chorreando agua en la parte trasera del bote. Luego empezó a remar para regresar a la orilla. El cielo comenzó a cambiar de oscuro a rosado. Simón Pedro sacó sus redes y empezó a lavarlas. Estaba tan ocupado que no vio que Jesús estaba acercándose, seguido por una multitud de personas. Les había hablado de cuánto los amaba Dios. La gente realmente quería escuchar. La multitud estaba tan cerca de Jesús que dio un paso y se introdujo en el barco de Simón Pedro para evitar ser empujado en el agua. Simón Pedro estaba feliz de compartir su barco con Jesús. Las personas no se querían ir, pero Jesús necesitaba alejarse por un rato. Entonces le dijo a Simón Pedro, «Lleva tu barco hacia aguas más profundas y echa allí tus redes». «Oh, maestro», replicó Simón Pedro, «he estado en este lago toda la noche con Santiago y Juan y no pescamos ni un solo pez». Entonces hizo una pausa y dijo, «Pero si tú lo dices, trataré otra vez». Con un movimiento la red se extendió en el aire, chapaleó en el agua y se fue hundiendo silenciosamente. En unos pocos minutos, Simón Pedro empezó a halar la red. Y no lo podía creer. La red estaba llena de peces. Estaba tan llena que casi se rompía. Simón Pedro llamó a Santiago y a Juan. ¡Traigan su barco y ayúdenme! Cuando Simón Pedro vio todos los peces, se arrodilló delante de Jesús y dijo, «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Pero Jesús dijo, «No temas, sígueme, y tú serás un pescador de hombres». Simón Pedro, Santiago y Juan sacaron sus botes y los pusieron sobre la arena, y allí los dejaron. Se alejaron de la pesca más grande de sus vidas y la dejaron para seguir a Jesús. Ellos servirían a Jesús por el resto de sus vidas. Y muchas personas aprenderían de Jesús por su trabajo. Ellos verdaderamente fueron pescadores de hombres. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.